Seguimos en Panorama cuando son las 10 con 32 minutos. Y tenemos comunicación telefónica entonces en este momento con el comisario mayor de la departamental Punilla, subdirector de la departamental Punilla, el señor Sergio Mancilla. Estimado, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, señor, para usted y para todos los oyentes. Bueno, muchas gracias por su atención. Queríamos conocer un poco de primera mano cómo están funcionando los controles en el departamento, cómo está de alguna manera llevándose a cabo esta medida de cuarentena que se rige en todo el país. Bueno, este trabajo lo venimos haciendo arduamente desde que comenzó la orden de nuestro presidente en referencia a que se debía realizar este sistema de aislamiento para prevenir la enfermedad que se ha propagado a nivel mundial. Así es. Nosotros estamos trabajando constantemente las 24 horas, variando los lugares de los controles. Tenemos controles en los lugares acceso a cada una de las ciudades que conforman el departamental Punilla, como también tenemos los controles volantes. Claro. Lo vamos cambiando. Cada día lo vamos cambiando los lugares donde levantamos y hacemos control en un lugar, levantamos y hacemos control en otro. Claro. Para tener el sujeto a control todo lo que es la ciudad. Bien. ¿Para circular en vehículo autorizado tiene que estar con la oblea en este momento? Y para hay como lo digo, como decía, por el artículo 6 de la ley. Sí. Hay profesiones como ser lo que es sanidad, lo que es alimentos, pueden circular. Obviamente que debe llevar algo que acredite para el control, ¿no? Bien. Si usted tiene un trabajo donde vende alimentos, debe llevar algo que acredite que usted tiene ese negocio. Bien. ¿Cómo ha sido el acatamiento a la medida? ¿La gente responde de buena manera? ¿Hay algún nivel de resistencia? Hemos tenido detenido, pareciera que los fines de semana es cuando la gente se aboca a querer salir a la calle. Hemos tenido problemas realmente, no problemas sino detenciones. Claro. Fin de semana pasado tuvimos 59 detenciones, o sea, el que terminó ayer, y el anterior hemos tenido 69, o sea que es un número importante para una departamental, sabiendo que lo que significa esto para todos nosotros, ¿no? Que debemos acatar sí o sí por cuestiones de seguridad nuestra y de lo demás. Claro, claro. ¿Y los controles en la ruta cómo están funcionando? Circula mucha gente a través de las rutas nacionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de Punilla, la 38, se ve que hay varios controles. Eso, todo camión que circula por la 38 es de alguna manera controlado, se le pide la documentación, o en algunos casos hay camiones que están circulando normalmente. Sí, yo soy una de las personas que no vivo precisamente dentro del ámbito de esta ciudad y debo circular para el trabajo por la ruta. Existen, por lo menos desde que llego a mi casa hasta acá, 5 controles a cuello de botella. Ah, bien. O sea que si usted pasa un solo vehículo. Ajá. Por eso estaría, yo le diría que el control en la ruta es extremo, como bien tiene que ser. Bien. Y bueno, cada uno sabe cuál es lo que le corresponde, si tiene que circular, cuáles son los papeles que tiene que llevar, ¿no? Por supuesto. Hay una percepción de que habría bajado la inseguridad estos días. ¿Hubo casos de inseguridad en estos días de la cuarentena oficial? Tenemos muy poco hechos delictivos. Claro. Muy poco hechos delictivos. Claro. Obviamente, consecuencia de que todo el mundo que sale a la calle es visible, ¿no? Por ahí hemos tenido detenciones de personas que salen a comprar alcohol a la calle o vienen de algunos cumpleaños y asados. No, claro. Lo que significa que todo el mundo que sale a la calle puede hacer eso, ¿no? O sea, por ahí a lo mejor alguien quiere salir a delinquir y sale esa hora y bueno, que ya no tener un justificativo de qué es lo que hace esa hora en ese lugar, es traslado de detenido. Así es, son momentos especiales donde hace falta la colaboración de la sociedad, ¿no es cierto? Para tratar de entender el rol que están cumpliendo las fuerzas en este momento y también como sociedad colaborar con eso, que son situaciones excepcionales, ¿no es así? Sí, yo creo que gran parte, o sea, a pesar de las detenciones que hemos tenido, ¿no? Y los registros que figuran en nuestra provincia y en el país, que lo dio el presidente precisamente ayer, ¿no? A pesar de eso, creo que gran parte de la población no está colaborando al trabajo nuestro y como siempre digo, el esfuerzo individual hace un gran esfuerzo colectivo, que es cómo vamos a poder afrontar cada uno de días esta enfermedad. Así es, estimado, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, un gusto, un abrazo. Gracias, un abrazo.